Todos nuestros discos tuvieron algo que ver en nuestra carrera, por eso seguimos estando. 6 años, 7 años de estar en una movida tan importante que es la movida de Argentina. Yo pienso que todos nuestros temas tuvieron algo que ver. Pero este que hoy hablé con Dios es algo que me toca muy de cerca también. Y esa pregunta yo se la haría más a la gente, a nuestro público, a nuestros seguidores, que son tan fieles y que siempre, nunca termino de agradecerle. Simplemente decirles gracias por consumir nuestra música y por entendernos.